Amén, muy bien. Aquí estamos entonces reunidos para celebrar el nacimiento de Jesucristo, celebrar aquello que fue el nacimiento del Señor Jesús. Una vida con propósito. Hay un libro muy conocido por un escritor muy conocido, también un pastor muy conocido, Rick Warren, que se llama de esta manera, Una vida con propósito. Pero en realidad una vida con propósito es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que además modela y es el reflejo de lo que Dios quiere para cada ser humano, que cada una de las personas tengan una vida con propósito, vivan una vida con propósito. Por eso el nacimiento de Cristo también es un mensaje de esperanza para aquellos tantos que viven sus vidas en el despropósito, que no hayan la razón y el sentido de sus vidas, y que entonces están aquí, allá, intentan esto, buscan por aquel camino y nunca terminan de encontrar la razón de su existencia. Quizás porque la llegada a su existencia ya fue en condiciones de incertidumbre o de inseguridad, o medio calamitosas inclusive, o porque parte de las experiencias que ya vivieron en la vida les sumieron todavía en mayor oscuridad o tiniebla o incertidumbre. Pero lo cierto es que en Cristo tenemos la posibilidad de vivir una vida con propósito. Por eso Él también es esperanza para todo ser humano que esté buscando esto. Y no tiene que ver con edad. Muchos jóvenes y aún ya adolescentes encuentran un sinsentido a la vida, un despropósito a la vida. Así que adolescentes y jóvenes puedan compartir a Cristo con sus amigos y amigas, porque en Él cada ser humano, aún desde pequeño, puede encontrar la orientación para su vida, puede buscar y encontrar esta vida con propósito para vivir. Y vos también, y usted también, y yo también. Así que no importa el momento de la vida en que esté el ser humano o la persona, podría decirle incluso que hay cristianos que viven sus vidas en Cristo y todavía no entienden ni comprenden cuál es el propósito de sus vidas. Pues este no es el propósito de Dios. El propósito es que Él te dio una vida que tiene propósito. Es una vida con propósito. Y toda vez que vos y yo estamos encaminados en el cumplimiento de ese propósito, pues hallamos todo lo que todo ser humano desea encontrar y hallar. Plenitud, satisfacción y gozo y alegría y un sentido de utilidad y vínculos sanos y desarrollo y crecimiento y amplitud y cosas nuevas y aventura y diversión, pero sana. Entre paréntesis, gracias a todos los que han sido hoy bautizados. Tenemos un nuevo grupo, dos nuevos grupos en la congregación. Hasta ahora teníamos a los plateados, ahora tenemos a los nevados. ¿Y a cuáles otros eran? Los blanqueados también. Así que gracias, Alfredo, por bautizar a nuestros hermanos plateados de estas dos nuevas maneras. Los nevados deben ser porque vienen del sur. Lo único del sur que conozco, a Adriana, que viene de Río Gallegos, pero ella no está blanqueada ni nevada, ni es plateada. Así que gracias. Gracias a todos los que participaron, a las chicas también. Gracias. Qué bueno poder compartir todos el culto. Pero entonces centramos nuestra atención en esta vida con propósito que está marcada en la vida que vivió Jesús ya desde su nacimiento, desde su nacimiento. No vamos a leer el pasaje porque fue leído aquí, el de Lucas, capítulo 2, pero entonces allí y en la Biblia en general nos marcan que Jesús nació en un tiempo determinado, en una circunstancia determinada. Él nació en medio de una familia y le diría de un linaje determinado. Él nació incluso en un lugar determinado. Vio que leímos que era de Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén por cuestión del empadronamiento, etc. Así que él nació en un lugar determinado, en un tiempo y en una familia determinadas. Todo ello también de acuerdo a las profecías que ya muchos siglos antes se venían haciendo acerca del nacimiento de Jesucristo. Todo esto está entonces dando cuenta de que todo fue de acuerdo al propósito de Dios. El nacimiento de Cristo no fue por accidente, no fue por casualidad, no fue meramente por circunstancias favorables o por un sinsentido, qué sé yo, nació y bueno, ahí está. De ninguna manera. El nacimiento de Cristo fue un nacimiento con propósito, fue un nacimiento determinado, planeado. Por eso fue en tiempo y circunstancias y lugares y familias determinadas también por el plan de Dios. Así que esto no ha sido de Jesús mismo, no ha sido de la propia familia de Jesús, sino que fue todo de acuerdo al plan y al propósito de Dios mismo. Por otro lado, o en segundo lugar, el nacimiento de Cristo tuvo que ver con el cumplimiento de este propósito. Él no solo nació con un propósito, sino que fue revelado este propósito para su vida de allí en más. Y Cristo estaba naciendo, como dice la Biblia, entre otras formas, porque Él vino a buscar y a salvar a quienes estaban perdidos. Lucas 19:10 también expresa esto, entre otros pasajes de la Biblia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El mismo Señor Jesús estaba declarando el propósito no solo de su nacimiento, sino de su propia vida. Y lo iba a declarar incluso el propósito de su muerte. Así que tanto su nacimiento como su vida como su muerte tuvieron un propósito común. Y este propósito fue un propósito único. Este propósito podía ser encarnado y llevado a cabo únicamente por Jesús, el Hijo de Dios. Era un aporte valiosísimo y era con esta trascendencia, buenas nuevas para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, vino con un propósito. ¿Qué propósito? Que todo aquel que en él creyera no se perdería, tendría vida eterna, vida abundante, vida con propósito, como la que vivió Jesús también. Así que era un propósito personalizado. Este propósito que estaba en el corazón y en la mente de Dios era personalizado para este Jesús que estaba naciendo en esas circunstancias de 2000 años atrás. Así que era un propósito que causaría un gran impacto, tendría una enorme influencia para todos aquellos con los cuales podría estar tratando y aunque oirían acerca de su vida y del propósito de su vida. Así que Jesús transitó el camino del cumplimiento de este propósito. Él pudo saber e ir conociendo el propósito, no solo de su nacimiento, sino del resto de su vida. Y comenzó a encaminarse y a dirigirse, todas sus decisiones fueron tomadas y encaminadas en este sentido, al cumplimiento de ese propósito. No sin oposición, usted lo sabe y lo conocemos. De hecho, le persiguieron tanto que, le fueron poniendo tropiezos, trabas y lo llevaron a la muerte y él murió allí en la cruz, etcétera, etcétera. No sin oposición llevó a cabo el propósito y el cumplimiento de su vida. Aún con tiempos de tristeza a lo largo de su vida. Él tuvo tiempos de sufrimiento inclusive. Perdió a alguno de sus mejores amigos, vio cómo la gente estaba padeciendo enfermedades y sufría, cómo los padres sufrían por los hijos, por determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Veía cómo la gente estaba endemoniada y bajo la autoridad y el poder del maligno, y entonces le hizo sufrir todo esto también. Pero siempre victorioso, pudo estar triste, pudo haber sufrido, pudo tener oposición, pero siempre caminó este camino en victoria. Y esto es muy importante que vos y yo lo tomemos también. Y sepamos que nuestra vida también es así. La vida que Dios nos da y la vida con propósito que Él nos regala es también para transitar de esta manera. No es toda la vida de tristeza, no es toda la vida de sufrimiento ni de oposición. Pero sí es una vida que debemos andar siempre en victoria, de triunfo en triunfo. Como lo hizo el Señor Jesús. Y fue victorioso por medio de la fe en el Padre, fue victorioso por medio de la perseverancia. Él no bajó sus brazos, no renunció al propósito de su vida y al cumplimiento de ese propósito. Dijo, no, que sea otro, porque yo y porque me toca a mí. Esto es muy difícil y es muy duro, yo prefiero otra cosa. Él no renunció, perseveró. Y fue siempre victorioso porque tuvo un corazón puro y consagrado. No se contaminó ni con las cosas del mundo ni con ninguna otra cosa que se le pudiera ofrecer o presentar por el camino. No fue distraído en este sentido a ensuciar su mente y su corazón. Él se guardó concentrado y corazón puro y consagrado al cumplimiento de ese ministerio. Pero qué importante que vos y yo tomemos esto para este tiempo de Navidad también. Para que nuestras vidas también estén enfocadas y concentradas en el cumplimiento del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pues será así. ¿Será que yo estoy encaminado, yo estoy transitando este camino del cumplimiento del propósito de Dios para mí? En realidad, quizás tendría que hacerme una pregunta previa a esta. ¿Conozco el propósito de Dios para mi vida? El modelo que encontramos y el ejemplo que encontramos en el nacimiento y la vida de Jesús es que el propósito de Dios para Él fue de la más grande prioridad. Fue prioritario en su vida el cumplimiento del propósito de Dios. Y Él lo dijo tantas veces, lo enseñó. Dijo, yo no he venido para cumplir mi propósito, he venido para cumplir el propósito de mi Padre. Yo no he venido para hacer mi voluntad, he venido para cumplir la voluntad de aquel que me envió. Pero vaya, ojalá yo alcance algún día en mi vida espiritual esta madurez y esta profundidad en el cual yo pueda decir con absoluta certeza, yo no estoy cumpliendo mis propósitos, estoy verdaderamente cumpliendo el propósito de Dios. Yo no estoy cumpliendo mi voluntad. Realmente estoy consagrado al cumplimiento de la voluntad de aquel que me salvó y me dio vida eterna. Ojalá algún día pudiera llegar un mínimo de esa profundidad y madurez espiritual. Pero Él la tuvo y lo está ejemplificando. Por eso el propósito de Dios también funciona como un norte para la vida del cristiano o de la persona, como una brújula, ¿no es cierto? Es como modernamente ahora es el GPS, ¿no es cierto? Que te lleva hacia donde vos tenés que ir. Y el propósito de Dios es aquello por el cual vos y yo debemos ir y transitar, porque vamos a ir allí donde Dios quiere que vayamos. Y eso es lo mejor para tu vida y para la mía. Eso es la vida abundante. Andar en esos caminos es una vida de poder y de victoria. Así que el propósito de Dios es como un mapa en nuestra vida que nos indica qué caminos tenemos que andar y cuáles no, porque no nos convienen, porque no son correctos, porque ni vos ni yo debiéramos transitar nunca esos caminos. Y debemos evitarlos. O debemos volvernos de esos caminos lo antes posible para poder enfocar nuestra vida y encaminarla plenamente en el camino y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. El propósito de Dios para el Señor Jesús no solo fue una prioridad, el propósito de Dios fue conocido por Él. Él no nació y dijo, ¿y yo para qué habré nacido? ¿Y para qué habré nacido acá? ¿Y por qué con esta familia? ¿Y por qué con este linaje? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Él lo conoció. Todo aquel que desee conocer el propósito puede alcanzar a conocerlo porque Dios lo revela. Dios, el Padre, se lo reveló a su Hijo. No lo dejó en incertidumbre. No lo dejó como a la deriva en la vida, en el caos, en la oscuridad. Él le dijo, tu propósito es este, el propósito de tu vida es este. Y así lo hace con vos y conmigo toda vez que querramos conocer ese propósito. Y con toda claridad lo podemos conocer. Y claro, hay un propósito general que nos abarca a todos nosotros, ¿no es cierto? Como hijos e hijas de Dios. Lo hemos cantado aquí, ¿no es cierto? Su nombre glorificar, hacer conocer su grandeza y su bondad y tantas otras cosas que cantamos y que provienen, por supuesto, de la palabra de Dios. Y eso es bien general, pero luego hay un propósito específico. ¿Te acordás que dijimos? Es personalizado, es único, es para vos, es a medida de tu propia vida. Por eso, cuando vos y yo nos encaminamos en ese propósito más específico, nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos, disfrutamos de la vida. Tenemos logros, se desata el potencial que Dios puso en cada una de nuestras vidas. Vemos cada vez con mayor profundidad y con mayor amplitud. Estamos gozosos. Experimentamos la vida abundante que Dios nos ha regalado. Y ese es el que hay que conocer. El propósito en la vida de Jesucristo nos marca que siempre contó con asistencia y recursos permanentemente. Nunca le faltó la asistencia del Padre. Nunca le faltó la asistencia del Espíritu Santo. Nunca le faltaron los recursos de sabiduría, fortaleza, salud, etcétera, que iba a necesitar para satisfacer sus propias necesidades, personales también, no solo ministeriales. Así que siempre fue asistido. Nunca le faltó nada para poder cumplir cabalmente y plenamente, satisfactoriamente, ese propósito. Finalmente, en esta sección, el propósito que nos muestra la vida del Señor Jesús también está indicando que especialmente la presencia del Padre y del Espíritu Santo le acompañaron siempre, siempre, siempre. Aún en el mismo momento crucial de su muerte, en donde Él parece haber experimentado por un instante el abandono o el desamparo del Padre. Pero allí estaban igualmente el Padre y el Espíritu Santo. Fue el único momento en su existencia en el cual Él, dadas las circunstancias tan especiales de su muerte, cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad, pudo a lo mejor experimentar por un instante un desamparo que no fue tal. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era más bien un clamor de un alma pura que nunca había pecado, llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Pero nunca le faltaba la compañía del Padre y del Espíritu Santo. Igualmente ocurre con vos y conmigo. El Señor nunca nos deja, siempre está a nuestro lado. De hecho, esto es lo que Él nos propone. Esto es quizás uno de los propósitos que conlleva la vida que Él nos regala. Porque la vida que Él nos regala, si bien tiene propósito, nunca debemos enfocarnos y centrarnos en que es hacer cosas. Algo tengo que hacer. Se trata más bien de que vos y Él entablen una relación personal profunda. Este es el propósito de Dios. Relacionarte con Él de manera personal y profunda. Vos, el otro, aquel y el que no está aquí también, el propósito de Dios es que a través de Jesucristo todo ser humano se vuelva a relacionar personalmente con Dios para entablar una intimidad y un compañerismo permanentes por la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Cuando todo ser humano encara este propósito, se relaciona nuevamente con Dios, ahí su vida comienza a tener propósito. No son pocos los cristianos que saltan por encima de esto y están más enfocados y dirigidos al hacer cosas, pretendiendo que eso está cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Y lo hacen de tal manera que pasan por alto el de desarrollar y profundizar una comunión personal y cada vez más profunda, una relación de amor con Dios. Y no son pocas las personas que tienen tan desdibujado el propósito de Dios específico para sus vidas, que hoy están aquí desarrollando un ministerio, mañana están desarrollando otro ministerio, mañana o pasado comienzan a hacer otro al mismo tiempo que este. Y son tan dispares y tan disímiles que lo único que está marcando eso es que no hay un conocimiento cabal del propósito específico de Dios para ellos. Mire, yo no podría ser ninguna persona hoy y dedicarse a ser bombero para 4 años después comenzar a ser policía y 5 años después ser cartero o ser cartero al mismo tiempo que policía y bombero. Y si mire, se imagina que no existe esto. Entonces, ¿cuál es el propósito específico? Y entonces tratamos de llenarlo esto haciendo muchas cosas y muy dispares, muy disímiles, muy diferentes. Y tenemos un horizonte así tan amplio de cosas. Y está bien, yo sé que vos sos muy capaz y Dios te ha dado muchas capacidades para hacer muchas cosas. Pero luego tendrás que ver junto con Él cuál es el propósito específico que Dios tiene para contigo. Y caminar y transitar ese camino de manera prioritaria. Esa tiene que ser tu brújula, el mapa de tu vida. Por lo tanto, toda la vida del Señor Jesús fue el cumplimiento del propósito de Dios para con Él. Y Él fue fiel al llamado y a la misión que el Padre le había encomendado. En Juan Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 34, la palabra de Dios nos dice que Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, mi existencia, mi vivir, mi vida está destinada y consagrada a que haga la voluntad del Padre, cumplir el propósito de Dios para mi vida y que acabe su obra. Por eso Él también, en ese instante tan especial de su muerte allí en la cruz, además de haber expresado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, su palabra final fue: consumado es, consumado es. El propósito de Dios se ha cumplido. He podido llegar al cumplimiento del propósito de Dios para mi vida. Y esto te quiero decir que no fue algo exclusivo de Jesús, porque era Jesús. Él fue Jesús, pero fue hombre, como vos y yo. Pertenecía a esta condición humana a la cual pertenecemos vos y yo. Así que fue plenamente identificatorio con nosotros. Por lo tanto, indica que vos y yo también podemos alcanzar lo mismo. Y de hecho, te voy a dar solo un ejemplo de los muchos que podría darte bíblicos. El propio apóstol Pablo supo decir: he acabado la carrera que me diste que corriera. Y le he acabado bien. He corrido con bien. He llegado a la meta. Lo he hecho con fe, con fidelidad, consagrado, con un corazón puro y limpio. Y hay otros ejemplos también. Por lo tanto, vos y yo también podemos no solo tener una vida con propósito, sino que podemos estar enteramente consagrados a este propósito y llegar al final de nuestros días, cuando el Señor así lo indique, en el tiempo oportuno y correcto, habiendo podido decir, si podemos llegar a decirlo, si no lo dirán otros, cumplió el propósito que Dios le había encomendado. O lo podremos decir nosotros también: llego hasta estos días y a este momento, el final de mis días, sabiendo con toda humildad que estuve consagrado al cumplimiento del propósito de Dios para mí. ¿Podremos comprender que esta es la mejor manera de vivir la vida? ¿Podemos entender que no hay otra vida que se pueda asemejar a esta de cumplir el propósito que Dios tiene para con cada uno? En donde no se experimenta nada con la intensidad que se experimenta cuando estoy en ese cumplimiento. En donde nunca y en ninguna otra cosa y caso voy a poder encontrar la plenitud y la satisfacción de vivir esa vida. ¿Pero qué es lo que me puede entretener o distraer? O incluso atraer a vivir de qué otra manera? Así que Cristo nació con un propósito, Cristo vivió en el cumplimiento de ese propósito, dijimos, lo declaró a otros, se preparó para esa misión. Recuerde que Él inició su ministerio luego de pasar los 30 años de edad, así que fue aprendiendo, fue siendo enseñado, fue dócil, se ocupó, buscó prepararse, entrenarse, estar apto. Vaya si sigue siendo ejemplo para nuestras vidas. Queremos cumplir el propósito de Dios, hacerlo con excelencia, para la gloria y honra de nuestro Dios, pues requiere que vos y yo nos pongamos a aprender, a entrenarnos, a capacitarnos, como lo hizo el propio Señor Jesús. Él tomó decisiones alineadas y direccionadas con ese propósito. Y Él finalmente murió habiendo completado ese propósito, como acabamos de decir también. Jesús glorificó al Padre, bendijo a multitudes, transformó vidas, dejó una huella imborrable, nació, vivió y murió con un propósito. ¡Buenas nuevas! Y vos decís, ¿y yo estoy medio perdido? Y yo tengo incertidumbre, y tengo inseguridad, y tengo dudas, o estoy en la búsqueda, y me estoy preguntando, ¿y yo? ¿Y para qué estoy? ¿Y en qué consiste mi vida o la vida? Dos o tres cosas finales muy breves que son elementos comunes que tiene el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Ese propósito no es un propósito egoísta. Nunca estés pensando, quiero conocer el propósito de Dios, suponiendo que eso tiene que ver con tu beneficio personal. Ay, ¿qué voy a ganar? Ay, a ver, está para mí y yo. No, no es egoísta. El propósito del nacimiento y la vida de Jesucristo tuvo que ver con los demás. No fue egoísta, no fue para Él. Vino, vivió y murió para los demás. En función de los demás. En función de aportar algo a los demás. De declararles el propósito de Dios a los demás. De invitarlos a caminar ese camino de propósito junto a Él en los caminos de Dios. Tiene que ver con el prójimo y con los demás y no con mi propio beneficio. En segundo lugar, no es un propósito de mal ni de maldad. El propósito de Dios no es causarle el mal a nadie ni hacerle el daño a alguien. Así que esto debe estar fuera de nuestra perspectiva si es que la estuviera. Por el contrario, el propósito de Dios es de bendición para los demás. No causarles daño, ni lastimarlos, ni herirlos, ni mayor perjuicio del que la gente ya tiene, sino que es bendecirlos en el nombre del Señor Jesús. Así que así también es una característica del propósito de Dios para tu vida. No es un propósito selectivo o discriminatorio. No es que el propósito de Dios va a decir, bueno, mira, hacele bien a los que te hacen bien. Hacele bien a los que te ayudaron, a los demás dejalo que se arreglen. Hacele bien a los que lo merecen. Y si no lo merecen, chao. ¡No! Buenas nuevas para todos. Buenas nuevas que si no me hubiesen alcanzado ni a mí, ni permítame decirlo, a usted tampoco. Porque ¿quién lo merecería? Y el amor de Dios se manifestó aunque no lo merecíamos ni lo merecemos nunca. Y ese mismo amor debemos manifestar para con todos los demás también. Así que no es un propósito que vaya a discriminar o ser selectivo. Por eso el fundamento de este propósito siempre es el amor. Siempre es el amor. En el cumplimiento del propósito de Dios es imposible cumplirlo si no hay amor. Amor de Dios que llena tu vida para que vos la puedas volcar y brindar a todos los que te rodean. Amor de Dios. Y el amor de Dios no hace mal a nadie, no causa daño, está para bendecir. Por eso nunca debiera estar presente en la vida de nadie que pretenda cumplir cabalmente el propósito de Dios. Ni el enojo, ni el rencor, ni la venganza, ni la revancha, ni nada que se le parezca. Alguno podrá decir en esta noche, pero yo no nací en la circunstancia en que nació Jesús. Si yo le contara el nacimiento, mi nacimiento, esa circunstancia, no sabe cómo fue y lo que yo tuve que vivir apenas nací, o las circunstancias que viví después de haber nacido, en mis primeros años, etcétera, etcétera. Yo te quiero decir, es posible que haya sido aún así. Pero yo te quiero invitar a que no mires ahora hacia atrás a lo que fue tu nacimiento, ni el mío, ni el de nadie. Yo te quiero ahora invitar a que vos reflexiones en tu hoy y en tu mañana. Porque ahora es el momento en que si tu vida no está encaminada en un propósito, y menos en el propósito de Dios, vos puedas orientar o reorientar tu vida en ese propósito. Hoy te es posible. Hoy hay buenas nuevas. Yo tengo buenas noticias para tu vida si tu vida está en esta incertidumbre o en este sinsentido. Las buenas noticias es que a partir de hoy, en todo caso, podés vivir una vida de plenitud y de propósito. Y la vida de plenitud y de propósito es la vida que Él te ofrece, no la que vos quieras ir construyendo. Para lo cual entonces la primera decisión que hay que tomar es esta. Señor, yo no quiero ya mirar para atrás, pero ahora veo que de aquí en adelante yo tengo esperanza. Y mi esperanza sos vos. Y por eso nació Jesús, para dar esperanza para tu vida y para la mía. Para que por lo menos hoy pudiéramos tomar esta decisión y decir yo me lo reoriento y encamino mi vida en ese propósito. Así que esta es la primera decisión, poder querer entablar este vínculo con Dios a través de Jesucristo. Porque una vida con propósito está inmerso en la vida que Él te regala a vos y a mí. Y allí Él te lo va a revelar, y allí Él te va a asistir, te va a dar los recursos, te va a ayudar a liberarte de todo lo que estorbe tu vida. Él va a llenarla de toda bendición para que vos seas de bendición a otros. Y vas a andar este camino junto a Él. Lo más importante es este vínculo. Y esto es una vida de victoria. Esta es una vida de plenitud, de poder, de gozo. Esta es una vida impagable. De hecho, no hay cómo pagarla. Pero digo, en cuanto a lo que se experimenta y la profundidad y la intensidad, de pensar que hay muchas personas que van iniciando caminos distintos, nuevos, pero lamentablemente equivocados. Y uno aún lo nota porque comienzan un camino y al poco tiempo lo abandonan o lo dejan, o aún sus vidas siguen iguales o peores, y vuelven y entonces no pruebo por este camino por acá y por allá, y nunca encuentran aquello que están buscando. Pero vos y yo estamos en ese camino. ¿Por qué no vivirlo con una intensidad, una magnitud, un impacto tal que otros digan, pero ¿a vos qué te está pasando? Y yo estoy viviendo la vida en Cristo. ¿Vos querés vivirla? Habiendo tanta gente que tiene sus vidas opacas, apagadas, no tienen el menor brillo muchas de ellas, que viven en caos, en conflicto, en un sinsentido, como en un laberinto en la vida y nunca encuentran cuál es el camino, el pasillo para la salida. Vos y yo no vivimos de esa manera. ¿Por qué no vivir la vida que Cristo nos ha regalado, como la vivió Jesús, con esa intensidad? El propósito de Dios para tu vida es único, es para vos, es personalizado, es a tu medida, para que vos estés feliz, gozoso, y no haya nada que se pueda igualar a eso. Todo en el cumplimiento de ese propósito. ¿Por qué no encaminarnos en eso definitivamente? Ya seguramente no haría falta que vos ni siquiera dijeras nada acerca de Cristo y de que otros le conocieran a Él. Habría gente que seguramente se acercaría a mí o a vos y nos dirían, ah, hay algo en tu vida, ¿qué es? Contame, yo necesito eso que vos tenés. Yo quiero vivir como vos estás viviendo. Porque aún te veo que tenés problemas y dificultades, pero nunca bajás los brazos. Pareciera que hay algo sobrenatural que te sostiene. Nunca te quejas, nunca renegás. Y siempre parece que la vida es lo mejor que te ha ocurrido. Yo quiero vivir de esa manera. Contame qué tenés. Dámelo, lo quiero. ¿Te das cuenta? El poder que tiene vivir una vida con propósito, como la que vivió Jesús. Quizás también podamos reflexionar en esto, en estos días en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestro guía, es nuestro líder, es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Es aquel a quien tenemos que seguir e imitar. Vivamos como Cristo vivió. Vivamos de esa manera. Esa es la mejor manera de glorificar y honrar su nombre. Hacelo así, no pensando en dejar una huella, pero sí tenés la oportunidad de impactar a muchos que te rodean, muchos, muchos, dejar algo positivo en ellos. También tenés la oportunidad y el poder en el Señor de transformar muchas vidas que hay a tu alrededor. Muchos que están allí dando vueltas sin sentido, perdiendo sus días y muchos perdiendo sus propias vidas, podrían estar viviendo una vida muy distinta. Mira, tan solo haciendo que yo y vos vivamos de manera distinta esta vida que Dios ya nos ha regalado. Bueno, que la luz de Cristo brille en tu vida de tal manera que pueda también encender la vida y la luz en la vida de muchos que están en oscuridad. Alabemos al Señor en esta Navidad. Démosle gracias porque fuimos rescatados de esa oscuridad y de esa tiniebla. Démosle gracias porque Dios un día miró desde los cielos y también nos vio a vos y a mí, aunque no hubiésemos nacido todavía. Pero Él vive en la eternidad, ¿viste? Y por amor dijo, hijo, ¿estás dispuesto a a ir y nacer, a encarnarte, a consagrarte este propósito, a dar tu vida por Ernesto, a dar tu vida y diría tu nombre también. Y Él lo hizo. Hoy el Señor nos pregunta a vos y a mí de igual manera. Vení, mirá, mirá esos vecinos, mirá esa multitud, mirá tus compañeros. ¿No estarías dispuesto a ir, a humillarte, a consagrarte, a ministrarles, a servirles, a mostrarles el amor de Dios, a mostrar lo que es la vida eterna? Vamos a orar y luego nos despedimos con alguna canción de alabanza y gloria al nombre del Señor. Padre, gracias te damos por la vida de Jesucristo, nuestro Señor. En este tiempo, Señor, recordamos una vez más su nacimiento en esas circunstancias, pero sobre todo podemos ver el propósito por el cual vino a nacer aquí en la tierra, propósito que cumplió cabalmente durante toda su vida y que aun su propia muerte coronó y completó en perfección, Señor, propósito sublime de darme a mí, a cada uno, vida eterna, perdonar nuestros pecados, librarnos de toda maldad, hacernos libres y darnos una vida como nunca podríamos haber tenido en nadie. Señor, que encuentres en cada uno de nosotros profunda gratitud y reconocimiento, alabanza tu nombre, pero también, Señor, una renovada disposición a consagrarnos, a cumplir el propósito que vos tenés para con cada uno de nosotros. Señor, así es como debemos y queremos honrarte y glorificarte, sabiendo que tu presencia siempre estará con nosotros. Tu asistencia siempre estará, Señor, a nuestro alcance. Y sobre todas las cosas, el poder, Señor, ser instrumentos para llevar salvación y vida eterna a muchos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este amor con el cual nos has amado, por este amor con el cual sigues amándonos, un amor que es eterno, un amor que vamos a disfrutar aún en los cielos, en tu presencia permanente. Señor, que tus ángeles sean enviados para cubrir y guardar la celebración que haya en el hogar de cada uno de los que forman parte de tu pueblo aquí, Señor. Señor, que este anuncio de paz se transforme en paz en cada una de esas celebraciones. Señor, que también sirva para la unión familiar. Que sirva, Señor, para derribar muros de separación. Señor, en ti está nuestra esperanza aún para sobrellevar conflictos o adversidades. Señor, que veamos en este nacimiento la esperanza y la fortaleza que necesitamos para sobreponernos a ello. Señor, en ti, en este nacimiento, tenemos fe y confianza en que habrá victoria, Señor, en cada una de nuestras luchas y tribulaciones. Señor, que tu Espíritu esté presente en cada celebración, Señor, en cada hogar. Y que allí realmente podamos estar reconociéndote a ti, glorificándote a ti, Señor, y alabando tu santo nombre. Así sea, Señor, para que el gozo, tu gozo, reine en la vida de todos los que estén participando y presentes. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendiciones a toda la iglesia para esta Nochebuena y para esta Navidad. Nos vamos a encontrar el próximo domingo, ya encarando la última parte del año, para despedirnos con mucha gratitud y acciones de gracias a Dios. Grande ha sido y poderoso lo que Él ha hecho durante todo este año en medio nuestro, seguramente en tu vida también, y estaremos abriéndonos y disponiéndonos a tener un año nuevamente de bendición y de servicio a nuestro Dios. Él te bendice.